juicio. Un día que me hallé perdido con un gorila del copón. Yo me tomé un vino con Dios, mi solución. En cualquier sitio hay un